Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Continuamos, pasadita a las 11 de la mañana, en este Enredando las Mañanas de martes. Bueno, vamos a retroceder, venimos bajando hacia la ciudad de Buenos Aires, pero todavía no llegamos, estamos ahora en Corrientes, en un pueblo llamado Lavalle, allí que nosotros por lo menos lo hemos conocido a partir de los hechos de las tomateras de ese lugar, que tuvieron saldo tristísimo el de Nicolás Arévalo, fallecido el 4 de abril de 2011. Hay otros, lamentablemente, posteriores. Pero bueno, de él se trata en la mañana de hoy, porque recibimos la noticia de que es posible que aquella causa que se había iniciado por la muerte de Nicolás Arévalo, que se había comprobado que había sido por una dosis letal de endosulfán, en la cual él había estado cerca del lugar de la fumigación, parecería o podría llegar a prescribir en unos meses más. Ya estamos comunicados con Julián Segovia, que es el abogado de la familia. Buenos días, Segovia. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, esto ocurrió, como lo decíamos hace un momento, en abril de 2011. ¿Qué destino tuvo esa causa hasta ahora? Bueno, la causa se había iniciado a raíz de la muerte de Santiago Nicolás Arévalo y a raíz de las lesiones gravísimas sufridas en una prima de este chico fallecido que se pudo salvar, gracias a Dios, Celeste Abigail Esteves. Uh-huh. Era una nena en su momento de 6 años que había sufrido los mismos síntomas, pero que ella pudo, gracias a Dios, salvar su vida. Entonces, como esa causa se inicia a raíz de una investigación que se inicia de oficio en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad de Goya, porque aclaremos, si bien Lavalle es un pueblo que se está ubicado en el mismo departamento del mismo nombre de Lavalle, en uno de los departamentos de la provincia de Corrientes, al ser un pueblito, los juzgados, el juzgado interviniente es de la ciudad de Goya, que está distante 18 o 20 kilómetros al sur de Lavalle. Correcto. Acá se instruye en la causa, en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad de Goya, a cargo del doctor Balestra, y la carátula en un momento fue provisoria, pero después quedó definitiva, fue por lesiones graves y por homicidio culposo, por el caso de Nicolás, la muerte, ¿no? Y por el caso de las lesiones, el caso de Esteve, de Celeste. Claro. El tema es que en abril prescribe, indudablemente va a prescribir porque no tiene otra alternativa, el tema de las lesiones. Ajá. De Celeste. Y quedaría pendiente por un año más el tema del homicidio. Pero el tema acá es la cuestión, en estos últimos días estuvimos haciendo algo de ruido, por así decirlo vulgarmente, ¿no? A través de una gran amiga que yo tengo, que es Meche Méndez. Uh-huh. Es enfermera, ¿no? Imagino que todos ustedes lo conocen, enfermera del Garrahan de Buenos Aires. Uh-huh. Ella estuvo acá en el 14 de junio del año pasado, estuvo acá a raíz de habíamos realizado nosotros una especie de conferencia, una especie de panel, que vinieron la gente de Córdoba, junto con el doctor Medardo Ávila y uno de los camaristas, el doctor González, de la causa Ituzaingó, allá en Córdoba. Sí. Estuvieron disertando acá en la ciudad de Goya, en el Colegio de Santa Teresa de Jesús, y bueno, estuvo, como decía, Meche Méndez, muy entusiasta y muy comprometida con esta cuestión, y a raíz de esto ella da a conocer esto que yo le había dado en un pequeño informe, la causa prescribiría a raíz de los constantes apelaciones que existen a través de la, llevado desde el punto de vista de la defensa técnica, ¿no? del abogado defensor del imputado, que es la segunda vez que interpone un recurso de apelación, y los recursos de apelaciones acá funcionan, digamos, en la provincia de Corrientes, todos los recursos de apelaciones van a la Cámara, que está ubicada en Corrientes Capital. Claro. Y eso hace que demore su resolución más o menos de un año y dos meses. Y entonces, el último recurso que interpuso la defensa fue en los primeros días de fines de noviembre, los primeros días de diciembre del año pasado. O sea que estamos hablando que hasta fin de ese año, con suerte, o los primeros días del año 2016, estamos hablando, la causa de Corrientes no va a volver. ¿Y qué significa eso? Que en abril prescribe la causa de, digamos, el tema del delito por lesiones, y estaríamos ahí al toque, como dirían los chicos, de que prescriba también el tema de el delito por el homicidio culposo. Claro. En abril del 2016, ¿no? Así que no sé si nos enredé mucho el panorama. Por ahí no soy muy muy fluido en mi locución. Se entendió perfectamente, pero el tema Segovia es que, por lo menos a mí me sorprende, porque es un recurso, sería un recurso sencillo para esquivar la justicia en cualquier caso. Mira, yo hablo de lo que sucede en la provincia de Corrientes. Por ahí tengo algo de noción de lo que sucede en algunas provincias aledañas, digamos, acá de la región, del NEA. Ajá. Pero voy a hablar de Corrientes. Nosotros tenemos un código de procedimiento, y también el código penal dice que todos los delitos prescriben, digamos, si es que el órgano judicial interviniente no llega a elevar la causa a juicio oral en el transcurso por el cual conlleva el delito por el cual se está investigando. Por ejemplo, sí. En el caso del homicidio culposo estaríamos hablando de 5 años. Ah, ¿máxima o mínima? El máximo. El máximo son 5 años. ¿No? O sea, en el transcurso de 5 años, si no se eleva la causa a juicio oral, la causa prescribe. Estamos hablando en el caso del homicidio culposo, ¿no? 5 años. Por eso, sacamos las cuentas desde abril, sí, claro, del 2011, sacamos las cuentas, o sea, en abril del 2016 la causa por el homicidio estaría prescribiendo. Claro, de Nicolás, pero, claro. De Nicolás. Ahora, lo que estamos hablando es que la causa de Nicolás y la causa de Esteve tramitan un mismo expediente. Uh-huh. O sea, la causa del delito, lógicamente, que ya el delito de lesiones indefectiblemente prescribe, porque no hay tiempo material para la Cámara, porque la Cámara, ya te digo, resuelve un recurso de apelación mínimamente un año a un año y dos meses. Uh-huh. Si estamos hablando que en noviembre de 2014 se elevó a Cámara, estamos hablando que mínimamente en noviembre, diciembre, con suerte, de este año 2015, con suerte, la causa estaría resuelta, esa apelación en Corrientes Capital. Y ahí recién tendría que volver, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo se hace para salir de esto, que aparentemente es una suerte de trampa insalvable? Sí, yo decía en alguna parte de acá en Goya también, inclusive habíamos hecho un comentario con la hermana Marta Peloni, que es, uh-huh, yo soy el asesor jurídico de la Fundación Infancia Robada, uh-huh, que está a cargo de la hermana Marta, ¿no? Que Peloni, que vive acá en Goya, que sí, ella sí, también está con el tema. Ella había sacado, y lo que nosotros decimos es, hoy los imputados, aparte de tener y de estar en un sistema garantista de la investigación penal, digamos, porque sistema garantista porque lógicamente que el imputado tiene mucho más privilegio que las víctimas, también cuenta con un aliado incondicional, que es el tema de esa prescripción de la acción por la inacción o por el tiempo desmesurado que llevan los órganos judiciales, el fiscal, como para resolver una cuestión, porque ese es el tema acá. El juzgado interviniente, el civil número 2 acá de la ciudad de Goya, se tomó un año y medio, desde el comienzo de la investigación de la causa Arévalo, un año y medio se tomó para dictar una resolución, que fue el primer procesamiento contra el tomatero, ¿no? Sí, Prieto, Ricardo Prieto. O sea, se tomó un año y medio. ahí lógicamente que hubo un recurso de apelación de la defensa que prácticamente duró un año y casi un año y tres meses, un año y dos meses. O sea, estamos hablando prácticamente de tres años, ¿no? Claro. Y luego cuando la causa, supuestamente, lo que dijo la Cámara de Apelación era que confirmó el procesamiento, ¿no? O sea, estaba el procesamiento confirmado. O sea, el otro paso era mandar a la causa a juicio oral. Uh-huh. Entonces la defensa encontró ahí una grieta de unas medidas probatorias que la defensa entendió que no le hizo lugar al juez. Entonces lo que hace la defensa es interponer un recurso de apelación porque no le hicieron lugar a unas medidas probatorias que había solicitado. Claro, vuelve a elevarlo a la Cámara. Y vuelve a elevarlo a la Cámara y la Cámara va a volver indefectiblemente un año y dos meses para resolver. Y esa causa estamos... Por eso lo que yo digo, sí. En 2015 la causa está perdida, digamos. Está en todo 2015 la causa va a estar en corriente capital. Ahora, ¿esto se da igual para lo que para comúnmente todo. Decimos para es todo. Un ladrón de gallinas? Para todo. Para todo, lógicamente, yo te diría para todo, entre comillas. Claro. Porque lógicamente si estamos hablando de buena voluntad, de buena predisposición, si estamos hablando de querer hacer justicia, el mismo código de procedimiento procesal penal de la provincia de Corrientes establece que en el término de a lo sumo 6 meses o un año como máximo el juzgado de instrucción tiene que resolver una cuestión. Claro. Lógicamente que esos plazos se aplazan desmesuradamente, como en el caso acá de Nicolás, que ya te digo, tardó un año y medio para establecer, para dictar un autoprocesamiento. Claro, ahora esa no es una morosidad, por lo que vos estás diciendo, no es una morosidad especial, sino que es común. Estaría permitida, entre comillas, digamos. Ajá. No se lo debería permitir porque ellos se rigen por un código procedimiento, que el código procedimiento es lo que acá tenemos. Hay un jurista muy bueno, el doctor Alegre, acá, que dice el Código Procesal Penal es, de alguna manera, lo que dice cómo es lo que se tiene que aplicar la Constitución Nacional. Digamos, o sea, claro. La Constitución Nacional te dan algunos derechos, ¿no? Y el Código Procesal, de alguna manera, lo que dice es cómo se debe aplicar en la provincia de Corrientes ese derecho penal. Uh-huh. Sí, sí. De alguna manera, por eso, ese Código Procesal está vigente, es un código que seguramente necesita reformularse, pero lamentablemente nosotros tenemos que regirnos a lo que dice el código. Digamos, el código sí. Dice que a lo sumo, en un lapso de un año, a lo sumo, pero como máximo, el sí. Juez tiene que resolver, digamos, ya sea dictar un procesamiento o dictar una falta de mérito y decir, no, acá no hubo prueba. Claro. Por eso es preferible toda la vida que te diga que hay una falta de mérito, porque de última, no sé, se tendrán que interponer los recursos que corresponden, claro, ¿no? Claro, claro. Pero que no te estén demorando desmesuradamente una uh-huh. causa, porque lógicamente después va en desmedro y correr con el riesgo de la prescripción de la acción. Bien, estamos hablando con el abogado de la familia Arévalo y también de la familia Esteves, ¿verdad? Porque Abigail Esteves... Y también de Rivero, que es el otro... Y Rivero, tipo, claro. No olvidemos que en el 12 de mayo del 2012 falleció... Un año después, Carlitos, sí. Rivero, también de 4 años, como uh-huh. consecuencia de también un caso idéntico, que está en otra causa, ¿no? Que está en otro... que también, valga la redundancia, están en un recurso de apelación, pero en ese caso por falta de mérito, y en ese caso yo, que soy el querellante de la familia Rivero, interpuse un recurso claro. En junio del año pasado, o sea que estamos hablando que ahora en junio del 2015 en adelante tendríamos la respuesta, digamos. Claro, pero es lo que vos decías recién, por lo menos tuviste una resolución a la cual interponer un recurso, seguro. También un poco tardida, pero yo calculo que también un poco tardida, porque se demoró un año y algo en el jugador de instrucción número 1 de la ciudad de Goya, a cargo del doctor López Lecube, dicta una falta de mérito, insólitamente, diciendo, entre otras cosas, que en la zona de La Valle, en el departamento de La Valle, es común que los chicos convivan, mastiquen, beban los productos agrotóxicos, porque es común, porque es lo único que hay, dice, como sistema de producción. Digamos, en otras palabras, ¿no? ¿Ese fue el argumento? Ese fue el argumento, digamos, vulgarmente, como para que me entiendan. En Tres Carillas, con fundamento de tres carillas, dictó una falta de mérito diciendo: en la Valle, señores, lo único que se practica es la horticultura a gran escala. Entonces, es probable que los chicos, es probable que las personas beban o mastiquen, inclusive en el producto, porque no le queda otra. Sí. Bueno, recordemos que Nicolás solamente lo pisó, ¿no? Nicolás pisó, pero también tenemos que tener en cuenta que Nicolás vivía a escaso 10 metros sí, de la tomatera. Claro. No es que pasaba, vivía a escaso 10 metros. O sea, estaba sometido permanentemente. Vivía constantemente a las fumigaciones. Sí, sí. Entonces, en definitiva, si bien él tuvo un contacto directo, por ejemplo, también tenemos que decir en el caso de Celeste Esteves, no tuvo el contacto directo, pero tuvo los mismos síntomas. Sí. Si bien ella no falleció, pero seguramente Nicolás también estuvo sometido durante un largo tiempo a las fumigaciones directamente, si vivía calle de por medio. Claro, claro. ¿Qué le queda a la familia para pedir justicia entonces? ¿A la de Arévalo? Sí, por ejemplo. Y mira, esperar que la causa, que la Cámara de Apelación en lo criminal de Corrientes, la única Cámara de Apelación de Corrientes, porque eso es lo que quería decir, no sé si tengo un ratito. Digo, existe una única Cámara de Apelación en la provincia de Corrientes, que es donde se tramitan todos los recursos de primera instancia, claro, que se entienda, de la provincia de Corrientes. O sea, estoy en Goya, estoy en Esquina, en Paso de la Libre, en Curuzú, y yo quiero interponer un recurso, tanto como querellante o tanto como defensor de un imputado. Todos esos recursos van a la ciudad de Corrientes, a una única cámara, que es la Cámara Criminal de Corrientes Capital de primera instancia. Uh-huh. Todo, o sea, todos los recursos, o sea, imagínese todos los juzgados que van a esta cámara, que lógicamente son... es una cámara conformada por tres jueces y creo que son tres secretarios o cuatro secretarios. Lógicamente, el cúmulo de causas que recibe, algunas causas son, digamos, verdaderamente válidas, digamos, pero existen otros recursos que son simplemente para dilatar, como en este chicanas, caso, ¿no? Claro, sí, todos sí van allá y todos tienen que esperar un año y dos meses, un año y medio para resolverse. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que debemos esperar nosotros? Que esa justicia no sea tan lerda, yo te diría que, claro, que esa justicia, que no sé, que por favor se lleven a cabo discriminaciones, digamos, con respecto a qué tipos de recursos es lo que se plantean. Estos tipos de recursos deberían resolverse a lo mejor en tres meses, uh-huh, sí, sí, sobre una medida probatoria, digamos, como para que la Cámara diga sí, que se haga la medida probatoria, no, que no se haga porque la instrucción está completa, por ejemplo. Bien, Julián Segovia, muchas gracias. Mira, el agradecido soy yo, estoy a su disposición, lo agradezco en nombre de la familia. Lamentablemente los medios, los cales también no se hacen eco, es un problema. O sea, yo siempre recibo por ahí llamadas de así como usted, de tan lejano, y no recibo ni una llamada como para preguntarme cómo sigue la causa de mis conpoblanos acá, periodista de Goyo. Es otra cuestión que llama poderosamente la atención. Así que yo te agradezco infinitamente en nombre de toda la familia y en nombre mío, en nombre de la Fundación Infancia Robada. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Nos seguimos encontrando seguramente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Quería agregar solo un breve comentario respecto de esto. En 2009, por ejemplo, la división de Bayer que producía el endosulfán decidió no producir más. Y el stock que tenía no es que lo eliminó, sino que decidió venderlo en los países donde todavía no estaba prohibido el endosulfán. Aquí, en Argentina, se prohibió el endosulfán recién en julio de 2013. O sea que le dieron unos años a Bayer y a alguno más en el mundo para reducir su stock, no perder guita, digamos. Por otro lado, también es interesante el hecho de que en el caso de José Carlos Rivero, el chiquito que murió un año después, el 13 de mayo de 2012, muere con otro insecticida, que es un órgano fosforado. O sea, que aquello con lo que el gobierno ha autorizado sustituir el endosulfán también mata.